corazón cortando el viento. Pedro, tu libertad rompiendo el cielo, juntando monedas y recuerdos, sin encontrar un sol para sus sueños. Pedro y María son dos sobreviviendo, navegan en un mar de indiferencia. Y cada nuevo día, un siglo entero, que les marca ocupado sin clemencia. Gastado en las piedras y en los huesos, llega al rincón de siempre detrás del beso que María le guarda al regreso. Pedro y María, Pedro y María son dos sobreviviendo, navegan en un mar de indiferencia. Y cada nuevo día, entero, que les marco ocupado sin clemencia. Son como un gran mural de este milenio.